a bailar cumbia y a agitar, a bailar cumbia y vacilar. Atento que les voy a enseñar, atento que les voy a enseñar a bailar. Bailar cumbia y agitar, a bailar cumbia.